segundo bloque de El Ágora 2024 y llegó el momento de la entrevista, una entrevista que teníamos en carpeta, teníamos en agenda en este 2024 que nosotros recién lo estamos comenzando, pero ya estamos en mayo. Sobre finales de mayo ha pasado mucho y todo esto que ha pasado coincide justamente con el inicio del gobierno de Javier Milei. Javier Milei, hemos dicho, no un negacionista, y por eso algo que nos debíamos en este programa era conversar con Alejandra Santucho, referente de Hijos aquí en Bahía Blanca, histórica columnista de nuestro programa, que cada martes con ella tenemos la posibilidad de actualizarnos en lo que es derechos humanos y hoy volvemos a hacerlo. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan? Y bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por este nuevo... Este nuevo lugar y esta nueva entrega del Ágora. Que... Muchas gracias Ale, tenés las puertas abiertas Bien. Como siempre y acá vamos a estar haciendo periodismo y como decimos, ¿no? Este año tiene algo especial, esto de sobrevivir a la dictadura de los clones, es este abrazo colectivo que tan necesario es en estos días y me imagino que ustedes también lo deben estar viendo así, digo de Hijos, con todas las cosas que se dicen, pero también con algunas cosas que han pasado, por ejemplo, las amenazas que han recibido algunas compañeras y compañeros de Hijos. Sí, bueno, se sabía que no iba a ser fácil esto desde noviembre que cambió el gobierno, que ganó el gobierno de Milei, era saber que íbamos a ir a un gobierno de derecha, negacionista, que hizo una campaña súper violenta. Nada que no haya dicho, nada que no hayamos visto antes, ¿no? Como también brutalmente hemos ido padeciendo los diferentes embates que ha hecho. Creo que nosotros desde Derechos Humanos somos un colectivo que está en la mira de este gobierno, sí. Como también está en el colectivo de mujeres, como también está, ¿no? Tenemos unos plus ahí que... Así que... Pero bueno, vamos viendo también cómo el abanico se va abriendo. Cada vez son más los colectivos que ataca, cada vez son más. Nosotros fuimos de los primeros, que fueron atacando. Con lo simbólico, con el número, si son 30.000, si. Ahora vemos aberraciones, como por ejemplo que el otro día en un ex centro clandestino, lo que es la ESMA, un grupo de trasnochados genocidas hicieron un acto ahí mismo en la Plaza de Armas, lo que era la Plaza de Armas, y estuvieron cantando marchas militares y bueno, la avanzada es absoluta, ¿no? y brutal. ¿Y cómo lo viven esto? En el sentido de no es sorpresa en algún sentido porque sabían que este tipo de cuestiones iban a pasar, pero después cuando suceden, a mí personalmente me pasa que no deja de sorprenderme algunas cosas. Claro. Otras quizá no, pero no pierdo la sorpresa frente a la brutalidad de este gobierno. No, por supuesto. Y me parece que hay límites o hay... no sé si son límites. Yo creo que este gobierno no tiene límites, ¿no? Va a hacer todo lo que pueda hacer, ¿no? Creo que cuando sobre todo nos preocupa en este momento como colectivo de derechos humanos y que ya hemos tenido varias reuniones y varias, la seguridad, esto sí. Que vos hablabas, porque ya ahora estamos hablando ya no solo de lo simbólico, de que avanzan, sino que avanzan sobre nuestros propios compañeras y compañeros, ¿no? Ya pasó, no es una amenaza, son hechos. Exacto. Bueno, es de público conocimiento que tuvimos una compañera de CABA que fue atacada y que, bueno, si bien se actuó, si bien se supo con posterioridad, la denuncia se hizo inmediatamente y rápidamente se buscó las cámaras, o sea, la investigación salió rápidamente, pero... ella temía por su seguridad y por la de su familia, así que eligió que esperáramos a decirlo a que se fuera de CABA, ¿no? Porque ella fue amenazada de muerte. Si salís a hablar, te vamos a volver y sabemos todo lo que haces, sabemos todos tus pasos, que de hecho lo sabían. Había un trabajo de inteligencia previo hecho. Así que, bueno, lo que estamos preocupados en este momento ya es por la seguridad, ¿no? de cada uno de nosotros. En Rosario pasó algo parecido con otra compañera que trabajaba de abogada para abuelas. De hecho, se fue de Rosario. O sea, ya tenemos gente que se está yendo de sus lugares. Claro, ¿no? Claro. Ya incluso, digamos, cambia proyectos de vida. Exactamente. A ese nivel llegan este tipo de, no ya amenazas, sino acciones. Exactamente. Así es que, bueno, estamos tratando de prevenirnos con ese tipo de cosas. ¿Y este, esta investigación, por ejemplo, avanza? Sí, avanzó. Avanzó. Es muy difícil comprobar la materialidad de los que fueron, pero sí está comprobado la inteligencia que se hizo sobre la compañera. Sí avanzó. Todavía por ahí no podemos decirlo. Digo, porque uno tiene el recuerdo muy cercano del caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, una mujer de clase alta, dirigente política, dos veces presidenta, vicepresidenta, y no puede acercarse a la justicia, digo, porque todo el tiempo, si se acercó a algo, fue a la injusticia, ese caso con pruebas que se manipulaban, etcétera. Digo, ¿qué queda para una persona de a pie como puede ser un militante de Hijos? Totalmente, es lo que pensábamos todos, no lo que pensamos todos, porque bueno, es así. Esta investigación ha tenido unos avances, ahora llegar a la materialidad de los que fueron es muy difícil, y entonces, claro, bueno, también quedamos ahí. Bueno, sí, comprobamos que hubo inteligencia, comprobamos que que no fue al voleo, eso está totalmente descartado, no fue al voleo, fue, pero bueno, tampoco se puede avanzar en lo que tiene que ver con la materialidad, con quiénes fueron las personas que ejecutaron esto. Y vos sabés que, nada, yo digo, haciendo un poco de reflexión también, ¿no? Porque, bueno, son momentos muy duros y muy complejos los que estamos viviendo. Esto con un gobierno negacionista no solo de los derechos humanos, ¿no? Sino negacionista y reivindicador de la dictadura, ¿no? Pero negacionista de los derechos de las mujeres, negacionista de la ciencia. Vemos delirios, ¿no? Un gobierno que se da contra la pared con todo lo que nosotros tenemos como un estándar de vida. Y vos sabés que también el otro día hablábamos con una compañera, más o menos de mi edad, un poquito más, y decíamos también que, bueno, que muchas veces estas cosas no han sido nuevas, ¿no? No son nuevas, aunque nos parezcan y aunque nos hayamos acostumbrado a que, bueno, que tuvimos muchos años de vivir reivindicando, ¿no? Con políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, también fueron muchos otros que no. Claro. Y incluso uno pensaría que lo atípico es que la memoria, la verdad y la justicia se impongan, porque si uno ve otros países no ha sido así. Exactamente. Lo que estamos viviendo, por supuesto, es un retroceso de esos avances que tuvimos. Claro. Pero tampoco son políticas nuevas, políticas, entre comillas, ¿no? Sí, acciones en lo político. Acciones en lo político no son nuevas, ¿no? Me imagino que en el principio de los 80, al inicio de la democracia, mucho de eso persistía. Yo te diría antes, porque para implementar la dictadura se vio mucho también, de claro, lo que se ve hoy. Claro. ¿No? La estigmatización de todos nosotros y nosotras en este momento se dio antes de la dictadura, claro, también, ¿no? Lo vemos permanentemente en los juicios, que parece que estuviéramos viviendo una cosa re loca porque estamos juzgando algo de lo que pasó antes del 76, no antes, pero de cómo se fue gestando el 76, y hoy vemos que muchas de esas cosas se repiten hoy. Entonces, bueno, nos lleva a pensar también un poco, claro, en esto. Mirá qué loco, nosotros estamos, hoy están queriendo normalizar esto, las estigmatizaciones de los compañeros, de las compañeras, y sin embargo estamos juzgando cuando eso se dio antes del 76. Entonces es un rulo de la historia muy, muy complejo, ¿no? Es que es algo que creo que ha logrado este gobierno, normalizar un montón de cosas. Incluso yo lo decía hoy al inicio de este programa, lo sucedido en España, ¿no? Como que vi por esta escalada diplomática, cuando uno ve los dichos de Milei, espera, ¿no?, algo nuevo, algo que haya. Bueno, no, es lo mismo de siempre, a lo que en Argentina ya estamos acostumbrados, cansados, y directamente ya muchos no lo escuchamos, lo ignoramos. Pero no, no deja de ser agresivo, hostil. No, totalmente. También tengo una, o sea, tengo, no lo tengo yo solamente, ¿no? Por lo que uno se informa y escucha y trata de entender esto. Bueno, me parece que es absolutamente, no es un loco suelto de ninguna manera. No, claro. Vos fíjate que tenemos que ver la geopolítica. Él con quien mejor tiene relación son con dos potencias mundiales, que son Estados Unidos e Israel. Y me parece que de ahí parte toda esta política que necesitaban un loco así. Sí. Porque no estoy diciendo de ninguna manera que esté sano, pero necesitaban un loco así para implementar dura y rápidamente todo lo que está pasando. Sí, sí, seguro. Desde cambiar los discursos, desde cambiar, ¿no?, el sentido común de lo que nosotros teníamos, no se cambia con un tipo correcto y se cambia con un loco de estos, ¿no? Lo que tiene Javier Milei es que nos ha llevado a un punto de la hipérbole, de la exageración, donde hasta un Mauricio Macri de pronto parece un moderado. Totalmente, pero que lo es, porque el tipo venía a aplicar ciertas políticas, pero no peleándose con todo el mundo y rompiendo con... Sobre todo hablo de las cosas internacionales, ¿no? Era más quirúrgico, digamos. Más quirúrgico, elegía con quién se peleaba. Ya Bolsonaro quedó chiquito al lado de este. Sí, sí, sí, sí. Ya Bolsonaro. Entonces, me parece que ese análisis está por encima de todo lo que podemos decir, porque creo que, bueno, le sirve a las grandes élites que tiene que servirle y que son las que lo sostienen, la que los van a seguir sosteniendo y la que los llevaron al poder, ¿no? ¿Por qué pensás que subsiste este apoyo a Javier Milei pese a que la economía está muy deteriorada? Cuando hoy, por ejemplo, veíamos, ¿no?, la publicación de una encuesta que ya la inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos y pasó a ser la pobreza, el desempleo anda por ahí. Digo, y todavía algunas personas ven una luz de esperanza. ¿Cómo muchas, lo interpretás? ¿No? Muchas. Demasiadas. Claro. Me parece que es parte de lo mismo que veníamos hablando y que tiene que ver con la estigmatización que han logrado hacer, ¿no? Yo por ahí uno ve cosas muy, o escucha cosas muy desquiciadas también, sí. ¿Viste? Decir, no, bueno, pero yo lo voté para otra cosa, yo lo voté porque quería mejorar, que es lícito también que todo el mundo quiera mejorar, porque obviamente, pero viste, cuando vos decís, pero te asombrás que es violento, pero si te hizo la campaña con una motosierra en la mano. Entonces, me parece que hay algo de lo emocional y de lo irracional en el voto que tuvo y que hoy lo sigue sosteniendo, y que es la estigmatización hacia lo otro, ¿no? En ese otro entramos todos nosotros. Claro. Claro, sí, también uno ve que entra como rueda de auxilio, ¿no? Esto de agredir a otro cuando la economía no anda bien, bueno, claro. Dio mal el dato de inflación, bueno, claro. Los zurdos esto, claro. la feminazi y lo totalmente. Otro. Totalmente, pero bueno, tiene que ver con ese machaque tan importante que han venido haciendo, y no en un mes, ¿no? Que vienen haciendo desde hace tanto tiempo, sobre todo con los medios de comunicación. A mí me parece que eso es clave, los medios de comunicación han sido clave. Sí. Y han logrado meterse en la cabeza en el que logran correr todo raciocinio de sí. La gente, incluso bien pensante, ¿no? Porque, más aún con las redes sociales, incluso, ¿no? Que no tienen ningún tipo de restricciones. Totalmente. Y ahí tenemos también las diferentes franjas etarias, porque por ahí la gente mayor, vos la ves todo el día en la televisión, escuchando La Nación Más, y no todo sí. Ese circo que vos veías así, pero repiten lo que dice algo el tipo y después salía todo. Sí. Y después las redes sociales con la otra franja etaria, que son muchos de los jóvenes, porque no vamos a decir que toda la juventud, obviamente ningún sector, ¿no? Porque no podemos... No, claro. Pero bueno, de hecho ganaron, y sabemos que no ganaron solos con los pibitos, porque decían, porque los pibitos no ganaron solos con los pibitos, de ninguna manera. No, claro. Entonces me parece que ahí han hecho un trabajo también quirúrgico, y muy que caló muy hondo. Y tampoco es nuevo, Juani, y tampoco es nuevo. Esto que yo te daba el ejemplo, a veces nos sentimos anacrónicos en los juicios, que estamos juzgando cómo la nueva provincia... Le llenaba la cabeza, por decirlo de alguna manera, a la sociedad bahiense con que habían abatido a cinco subversivos extremistas, no sé qué, que se que se sabe que eran todos mentiras, se probó, ya hay juicios, hay tipos juzgados por eso, que era todo mentira, y hoy estamos en la misma situación. Incluso hay un parecido a cierto tono comunicacional que tiene, por ejemplo, las conferencias de Adorni cuando presenta algunas denuncias, ¿no? Donde hay mucha adjetivación, mucho llamar la atención sobre algo, y después cuando uno quiere rascar y ver los datos, por ahí no aparecen nunca o te mandan a chequearlo. Sí, sí. Yo creo que esto, el rulo de la historia es muy complejo y pero no es nuevo, nunca van a ser nuevos, ¿viste? Me parece que decíamos también el otro día, esto te quería contar hoy y me fui por otro lado, sí, que charlábamos con esta compañera y decíamos con el tema de los vecinos, las vecinas, ¿no? Cuando los llamaban a delatar. Literalmente, sí, claro, antes claro. Del acto, ¿no? Llame a tal número si ve algo sospechoso. Y sabemos que cuánta gente fue secuestrada y torturada simplemente porque un vecino decía, al lado de mi casa hay movimiento sospechoso, entran muchos jóvenes, y pasó. Entonces, ¿no? Hoy decimos la crueldad de esos actos, ¿no? ¿Sabían? ¿No sabían? Bueno, pero de la tarde la taba, ¿no? No había un pisco de y la sociedad se prestó para eso, claro. Porque no le vamos a echar toda la culpa, pero tampoco hubiera sido posible una dictadura tan feroz sin el consentimiento de una sociedad. Claro. Y acá estamos igual, tampoco puede ser, porque viste, yo no tengo ganas de decir, un tipo te dice, pero yo no quería que sea tan violento. ¿Y qué querés que sea si te venía con una motosierra en la mano? ¿Qué querés que después te cuente un cuento? O sea, sí sabías. Lo que pasa es que vos te inocularon el odio y dejaste que te lo inoculen y lo votaste y lo seguís sosteniendo. Porque si no, también sacamos todo el claro, si no, la culpa está en los medios, están los políticos y la sociedad son todos. Y la sociedad siempre es la pulcra y la pobre que la engañan. Y, claro. Y viste, yo creo que sí, hay mucha gente que es engañada. Y ¿sabés qué? Creo que es lícito todo aquel que quería estar mejor. Sí. ¿No? Y sobre todo los que menos tienen. ¿Y qué es lícito que quisieran estar mejor? Porque vos vais, estaban muriendo de hambre y ahora están peor, obviamente. Claro. ¿No? Yo retengo el caso de un muchacho que siempre le llevaba yo le dejaba que me lave el auto cuando yo hacía determinada cuestión y me dice, no, yo lo voy a votar. Dos días antes él me sacó el tema, ¿viste? Me dice, no, yo lo voy a votar a Milei. Digo, pero ¿vos tenés hijos? Sí, tengo un hijo y por eso. Yo quiero mejor futuro para mi hijo y yo quiero que Milei me dé el voucher. Así yo mando a mi hijo donde... ¿Viste? Se me estrujaba el alma. El pibe lo quería de en serio eso. El pibe la estaba pasando mal. Claro. Ahora está 10 veces peor. Y el voucher se lo dio a las escuelas privadas. Sí. O sea, ¿viste? Bueno, pero digo, en esa gente que quería estar mejor, yo por ahí echo un manto de piedad. Pero hay otro que no. Hay otra que no he hecho manto de piedad. Claro. Porque sí, ya lo vivimos, ¿viste? Y creo que también la sociedad tiene que hacerse responsable de esto. Sí, es cierto. Y Ale, ¿cómo estamos acá en Bahía Blanca con todo esto que tiene que ver con esta agresión que se inocula en una ciudad que es bastante complicada, que tiene, ¿no?, sus sectores latentes, uno podría decir, que tiene antecedentes recientes como el que ahora en 5 días van a cumplirse 3 años, el atentado al Ateneo Néstor Kirchner, toda esta seguidilla de atentados que hubo luego ese año? Digo, después todo eso se frenó y uno no parece haber visto grandes hechos de violencia en el último tiempo, pero vos por ahí, en tu termómetro, ¿qué te dice? Mira, el termómetro lo que me dice es que menos mal que políticamente acá ganó el otro signo. Porque si hubiésemos estado alineados, yo no sé qué pasaba. Esa es la realidad. Si hubiésemos estado alineados, y provincia también tenemos, sí, ¿no? Claro. Que si hubiese sido nación, provincia y acá en lo local, lo libertario, bueno, hubiese estado... Nos llevaba al temporal, me totalmente, parece. Totalmente, totalmente. Sí. Literal. Literal, ¿no? Sí. Así que esa es la primera conclusión a la que llegamos, de lo cual, bueno, por supuesto, igualmente tenemos todos los cuidados que tenemos que tener. Sí. Pero, bueno, creo que en ese sentido tenemos un poco de aire, por lo menos por ahora. Bien. No sabemos después, pero por lo menos por ahora. Vos sabés que mi compañera Anaí está en lo que es en la dirección de derechos humanos del municipio. Así que tenemos un ida y vuelta muy fluido en eso. ¿Cómo viven esto como agrupación? Digo, no es la primer referente. Es la primera vez que local sí. Digo, sí. Hijos tiene una tradición de muchos compañeros tuyos han llegado. Nunca acá. No aquí en Bahía Blanca, claro. Digo, a nivel nacional, a nivel provincial, y ahora se da también a nivel local con Anaí Junquera, directora general de Derechos Humanos del municipio de Bahía Blanca. ¿Cómo es esa experiencia como colectivo local? Exacto. Sí, primero fue de mucha sorpresa. Por esto que te digo, porque bueno, no estamos acostumbradas a... Y también creemos que es un gran reconocimiento de parte de Federico Susbieles hacia la agrupación, ¿no? Él nos llamó y nos dijo, bueno, es para hijos, no es que Anaí, claro, ustedes decidan. Y en el caso que no quieran decidir, que ninguna quiera, me dicen quién, ¿no? Depositó esa confianza en nosotros para ese lugar. Bueno, nosotros creíamos que nosotras pensamos que Anaí era lo mejor que tomara ella la responsabilidad esa. Por supuesto, yo estoy permanentemente al lado de todo lo que se hace y bancándola a ella y tratando de hacerlas en lo que puedo alivianarle, lo que puedo. También estoy prácticamente en los juicios con Mónica ahí, porque Ani, acordate que estaba también, claro, de abogada en los juicios, tuvo que dejar un poco ese espacio porque no se puede todo. No puede estar en todo, claro. Así que bueno, estoy ahí yo un poco siendo el apoyo de Mónica en los juicios. Que están en etapa de alegatos. Que estamos en etapa de alegatos de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Pero te cierro eso, sí. Para nosotros, bueno, eso fue muy importante, estamos muy agradecidas con... Y bueno, y también nos lleva a... creemos que es un gran reconocimiento para la agrupación, ¿no? Para seguro, todos estos años de militancia que tenemos, 29 van a ser, casi 29 años de que se conformó Hijos aquí en Bahía Blanca y en todo el país. Así que bueno, nos parece muy piola y vamos a tratar de dejar lo mejor posible y la huella que podamos ahí, ¿no? Bien. Sí, estamos en etapa de alegatos en la Fiscalía, en el juicio, recordamos por ahí hay gente nueva que te sigue en este espacio. Es el octavo juicio que se lleva adelante en la ciudad de Bahía Blanca, ya tenemos 7 anteriores, este es el octavo, es al quinto cuerpo de ejército, o sea, tiene que ver con el ejército. Hemos tenido otros juicios de armada, de triple A, este es el juicio al quinto cuerpo. El que tiene mayor cantidad de acusados de la historia de la provincia. El que tiene mayor de... que se han ido muriendo, ya se murieron 3 en el trayecto de que empezó. Se incorporaron 2, fallecieron 3, así que estamos en 37 imputados en este momento. Y la mayor cantidad de víctimas también, ¿no? Que son más de 300 víctimas. Es un montón para hacer los alegatos, no sabes lo que es una locura porque... Claro. Pero bueno, ahora empezó la Fiscalía, le queda bastante a la Fiscalía, yo creo que nos van a agarrar las vacaciones de invierno y no creo que alcance a terminar, va a andar por ahí probablemente, y después empezamos a alegar nosotros, la querella, desde Mónica va a alegar. Todavía pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, no la han echado. Ella querella por los dos, querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por Hijos. Anaí también está todavía como abogada querellante por Hijos solamente, no por la Secretaría. Claro. Así que bueno, cuando termine la Fiscalía empezaremos a alegar nosotros, luego las defensas y luego viene la etapa de dúplicas, réplicas, unas cosas así muy, muy técnicas y después la sentencia. Sí, no sé si llegamos. Este año, ¿no? Y no, la verdad es que me cuesta calcular porque también hay que ver cuánto tardan. Son un montón de abogados defensores. Sí. Si bien algunos tienen 1 o 2, lleva 1 o 2 audiencias. Y teniendo una audiencia por semana, imagínate que tampoco, que esto va bastante lento. Porque venimos con los alegatos de la Fiscalía desde febrero, ¿no? ¿Desde marzo? Sí, marzo. Llevamos, ahora va a ser la octava. La próxima va a ser la octava jornada. De alegatos. Exacto. De la Fiscalía. De la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Claro. Que es lo más completo también. Porque ahí Mónica después va a adherir a las pruebas para no repetir. Hay cosas que adhieren. Claro. La querella. Lo más completo. Nosotros, como querella, donde más hacemos hincapié es en las víctimas. Nos interesa la voz de las víctimas, más que nada. Por ahí la fiscalía es más técnica, ¿no? Claro. Tiene una cosa más. A nosotros nos interesa, hay mucho textual de lo que dijeron, de los daños, de lo que le provocó. Nosotros nos abocamos más a lo que tiene que ver con el resaltar las víctimas. Así que bueno, nada, esperemos que si llega a ser este año va a ser muy al filo de fin de año. Claro. Pero la verdad que no lo sé. Y después, bueno, vamos a ver también, ¿no? Que, cómo resulta. ¿Qué sentencia tenemos? Hasta ahora es un tribunal. Primero hay que decir que por primera vez tenemos un tribunal conformado bahiense. Hasta ahora, para juzgar los juicios por delitos de lesa humanidad, tuvimos que recurrir a jueces de afuera, ¿sí? Foráneos. ¿Por qué? Porque los de acá eran todos amigos de... Se tenían que excusar, digamos. Se tenían que excusar, sí. O los teníamos que excusar nosotros. Sí. Recusar. Nosotros. Exacto. Así es que la primera vez que tenemos un tribunal, recordemos que no quisieron hacerlo en Colón 80, como se hicieron los 7 anteriores. Bueno, hay un montón de otras cuestiones y ellos se presentan como muy apegadísimos a lo que tiene que ver con la causa, el proceso, ¿no? Lo que se juzga en el proceso, las pruebas, como muy todo es muy técnico. De hecho, muchas de las cosas que hemos presentado para que incorporen y todo nos lo han rechazado. No aceptan de ninguna manera que son juicios diferentes ni especiales. Pese a que estamos hablando de imputados que en su mayoría ya han sido condenados por los delitos que están siendo juzgados y en realidad se los está juzgando por otras instancias en la comisión de los mismos delitos. Exactamente. Hay varios que todavía no tienen condena. Sí. Serán una decena aproximadamente. Pero son los menos. Son los menos. Los demás todos tienen 3, 2, 1 perpetua. O sea, están llenos de... Pero bueno, vamos a ver cómo va a jugar esto. Esperemos que estén a la altura de lo esperable, de lo que son. No hemos tenido a lo largo del país, por más que en estos 5 meses la cuestión... Sabemos que el Poder Judicial muchas veces va para el lado que va el viento político, ¿no? Lamentablemente es así. No hemos tenido muchos problemas, digamos, en las sentencias en lo que va de este tramo. Al contrario... La Cámara de Casación ha salido. Casación Penal. Casación Penal ha salido en 2 oportunidades, ¿no? A poner un poco de cordura en un montón de cosas. Cuando se hablaba en la previa del 24 de la posibilidad de que se diera un indulto, ¿no? Sí. Hubo un fallo de la Cámara de Casación que justamente le cierra la puerta a esta posibilidad. Sí, la puerta está cerrada, digamos. Esto es lo que pasa, ¿no? Cómo se divorcia muchas veces lo real y concreto de lo que es la justicia con lo que se dice en los medios. Claro. ¿No? Yo puedo salir a decir abiertamente, sí, quiero que los indulten. Bueno, es imposible. No hay, para eso hay que, no sé, reformar la Constitución. ¿Sí? Porque los delitos de lesa humanidad no son plausibles de ser indultados. Claro. Ya está, eso no es posible. Igualmente, Juan, y vos sabés, y lo hemos charlado muchas veces, así como en su momento, en el 2017, intentaron meter el 2x1 por la ventana, no pudieron, la gente se movilizó, fue para atrás, pero sabemos que a partir de un par de años antes ya había un goteo de impunidad, digamos, a cuentagotas, y hoy en día los genocidas, la mayoría, están en sus casas, ¿no? Sí. Es ínfima el número de genocidas que están cumpliéndolos, y muchos pueden tener alguna cuestión, bueno, de la edad que lo justifique, y muchísimos otros no. Los vemos totalmente joviales y alegres en las casas mientras toman mate, comen, mientras están en el Zoom de las audiencias, ¿no? Entonces se ha tomado como una como ya común que cumplían los 70 años y no es así. O sea, lo que dice la ley es que a los 70 años el juez puede, claro, si dan las condiciones, pero no que es absolutamente que debe ser, así, que debe, claro, ser, sí, de esa manera. Sí, sí. Así que bueno, también se ha hecho una impunidad a cuentagotas a partir de allí. Y bueno, el 2x1 no resultó, bueno, igual los vamos a mandar a la casa. No es lo mismo, obviamente, claro. No es lo mismo la impunidad absoluta, que anden por la calle libremente y te los cruces en la verdulería, que tengan miedo, porque no sabemos tampoco si nos salen, pero bueno, por lo menos saben que si los ven, los podemos escrachar, entonces bueno. Así es. Ale, la última, ¿cómo puedo ir o cómo puedo presenciar las audiencias de los juicios? Que entiendo que son los días jueves por la mañana, ¿verdad? Sí, son todos los jueves. Bueno, ahora esta semana que viene no hay. Ajá. La próxima audiencia es el jueves 30. Y se lleva adelante allí en el TOF de La Valle y Chiclana. Sí. Desde las 9 y 10, 9 y cuarto en adelante, hasta que termina. Nunca pasan más de las 2 de la tarde. Igualmente se puede entrar y salir, no es necesario quedarse todo el tiempo. Es muy importante por ahí esta parte de alegatos, ¿no? Porque los alegatos son la síntesis de todo lo que se vivió en el juicio, ¿no? El resumen de quiénes declararon, de qué declararon, de cuáles son los delitos. Como que queda todo un mapeo clarísimo en la parte de alegatos, ¿no? Claro. Porque es la parte donde la fiscalía, las partes acusadoras dicen por qué hay que condenar a estos tipos. Claro. Entonces es un resumen muy interesante. El lugar no es muy grande, pero bueno, personas, ya te digo, entran. Y aparte en el hall también hay un televisor que se pueden ver si no llega a quedar ningún lugar adentro. Pero bueno, nada. Y hay que ir con el DNI, ¿no? Hay que no ir con el DNI, a veces ni lo piden, pero bueno, en lo posible está bueno llevarlo. Y después viene la parte de los alegatos de ellos, que no se los recomiendo, porque si se imaginan que si en los juicios anteriores teníamos cosas imposibles de escuchar, yo creo que en este va a ser muy complejo. Donde de mínima las dilaciones, ¿no? Se trata de estirar. Sí, pero hay una imposición de la teoría de los dos demonios que es tremenda, brutal. Antes tenían un poco de respeto, bueno, sí, las víctimas, esto, pero esto empezó antes porque en el gobierno constitucional de Isabel, ¿no? Claro. Te venía. Ahora directamente hay una intencionalidad muy, incluyendo la defensa oficial, ¿eh? Ajá. O sea, hay una bajada de línea de la defensa oficial muy, muy brutal en cuanto a, bueno, estos eran dos bandos. Y esto era así. Muy complejo. Nos hemos tenido que bancar hasta insultos ahí adentro de los propios genocidas, ¿no? Que toman el micrófono. Que tienen un sentido del humor parecido al del presidente, ¿no? Yo recuerdo uno que dijo, se la con la muerta. Tiene un parecido, ¿no? Hay como un parecido de familia ahí. Seguro. Bueno, una grosería lo que se dijo, no lo voy a decir adelante de una mujer, pero son bastante de boca sucia los doctores de la defensa, sí, podemos sí. decir. Ale, bueno, muchísimas gracias por esta primera visita del 2024 a nuestra nueva casa en Tabú. Espero que sea la primera de muchos y allí estaremos acompañándolos. Dale, gracias a vos, como siempre, felicitaciones y bueno, a disposición para cuando así lo requieras. Muchísimas gracias. Conversamos con Alejandra Santucho, referenta de Hijos, y llegamos al final de este segundo bloque. Escuchamos un poco de música y ya volvemos.